Bueno, en esta lluviosa mañana de lunes aquí en vivo tenemos al contador Luis Freda, al docente, para hablar de economía de la salud en una nueva entrega del ciclo. Luis, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buen día, Marcelo, buen día, Hernán, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, con todo, ¿no? Esto parece que no termina, que sigue y sigue porque se van abriendo puertas, ¿no? Sí, vamos a hacer el quinto programa, es este, creo. Sí, y después vamos a hacer, este es el penúltimo y después vamos a hacer un último, donde hagamos un poco un resumen de todos los anteriores. No sé si un resumen, sino como tratar de poner todo en conjunto y los principales temas analizados, tratar de hacerlo todos claro. en un tirón. Así que bueno, vamos a arrancar con este a ver cómo nos va. Y en los temas de hoy, Luis, te enfocaste, por ejemplo, en los aspectos demográficos vinculados al sistema de salud, la estructura del gasto en salud por modo de atención, los indicadores de la salud. Bueno, título es importante, pero vos decís por dónde arrancamos. Y vamos en ese orden. Bueno. Sí, la idea es un poco ese, bueno, es ver si fuéramos a... Lo estábamos viendo como economía y decimos, bueno, una parte que sea de... lo que la gente demanda, por decir de alguna manera, y en realidad no es lo que la gente demanda, sino la gente va a buscar salud, y cuando va a buscar salud, es el médico y la institución la que le indican cómo debe hacer su tratamiento, cuáles son los pasos que debe seguir para buscar ese bienestar que todos pretendemos cuando asistimos al médico o cuando consultamos por algún tipo de dolencia o afección. Entonces, básicamente, para decir, bueno, tenemos que tener en cuenta cómo es el contexto, dónde estamos parados, en qué país estamos llevando adelante este análisis, y decimos, bueno, estamos en Uruguay, donde en Uruguay el último dato de descenso de población es de 2011, y tenemos que eran, en ese censo 2011, eran 3.286.000 personas que había en Uruguay, básicamente dividido entre hombres y mujeres, más mujeres que hombres. Si bien nacen más hombres que mujeres, en la población los hombres tienen una mayor probabilidad de muerte en las distintas edades. Entonces, bueno, decimos, pero es un dato un poco antiguo, ¿no? Porque estamos en 2023 y estamos hablando de un dato en 2011. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que un censo es, vos relevás a toda la población en un periodo corto. Antes era el mismo día. Claro. Ahora, después cambió. Aquella grande jornada. Me acuerdo en el año 85, yo estaba en la escuela, que paró el país, yo no entendía nada. Bueno, el primero fue en el año 85, no en el año 85, pero después del 85 hubo otro más, que fue cerca de la década del 90, que también fue presencial, y después el siguiente ya fue esta modalidad donde se hace en un periodo de tiempo y no todas las personas al mismo tiempo, al mismo momento son censadas. Y bueno, ese dato es un poco viejo, entonces... Hay proyecciones, ¿no? En base a ese dato y cómo venían las cosas, hay proyecciones. La proyección al año 2021, que es la última proyección que yo encontré, son 3.500.000 personas, ¿sí? O sea que hoy somos 3 millones y medio de personas. Y bueno, de esos 3 millones de personas tenemos una esperanza de vida de 78,18 años, ¿sí? Entonces, esa esperanza de vida, ahora vamos a ver un poquito, la vamos a desarmar en hombres y mujeres, que vamos a ver que no es exactamente igual, y decimos, bueno, ¿cuánta gente nace por año? Y que bueno, ha bajado, ¿no?, el número. Dice. Ha bajado, sí. Veníamos en 2019, está bien, teníamos unas 37.500 personas aproximadamente. Voy a redondear, ¿no? Sí. Después en 2020 pasamos a 35.800 y en 2021 a 34.000. Bien, pero... De esos nacimientos tenemos un dato que a mí me llamó la atención, que lo quiero aprovechar ahora a compartirlo, es el número de cesáreas. El número de cesáreas en todos los años está prácticamente, se mantiene incambiado, ¿sí? Cercano a los 16.000, y las cesáreas son todos los años la misma, 16.000 y poco, 16.500, 16.700. 16. Es un tema que no disminuye. No, y no disminuye ni aumenta, está clavado. Y es rarísimo en un número en la economía que esté tan así acertado, porque vos tenés 37.000 y algo nacimientos, ¿sí? Dijimos recién que nacimientos eran 37.500 en 2019 y 16.000 y moneda cesárea. Bajás a 35.800 y 16.000 y monedas, y bajás a 36.4.000 y algo, ¿sí? 34.600 y 16.000 y pocas cesáreas. O sea que acá ves que hay algo cuando hay un número que no varía tanto es porque hay un proceso atrás de eso, ¿no? O sea, quienes trabajarán en la salud lo sabrán bien. Mm. Pero cuando las cesáreas son tan así, pues me imagino que ir a cesárea o no dependerá de X factores. Sí, es un tema que genera polémicas también. En ahí va. Entonces, a esa polémica está generada. Si a veces se toma esa decisión a las apuradas, o que también implican otro costo, ¿no? Otro ingreso para quien lo realiza. Bien, entonces a esa polémica le decimos desde el lado donde nos paramos nosotros, miren muchachos, el número está clavado así. ¿Está? Es como que todos los años, vamos a poner en la Facultad de Ciencias Económicas, entre 1550, el año que viene entre 1530, el año que viene 1514. Eso es raro. ¿Está? Es raro que tengas una variación de menos de un 1%, es raro. En un número en economía es muy raro. Entonces, ¿y esa polémica de dentro, por ejemplo, de las sociedades médicas, determinada cantidad de cesáreas? Ahí, bueno, es un tema que hay que rascar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso, ahí ya se escapa un poquito a lo que es mi profesión, sí, y va más claro a la parte médica o de licenciados en enfermería. Pero podemos invitar a la gente que mande sus opiniones, porque ahí creo que está lo rico, ¿no? Sí. Entonces, porque uno tira un número, y bueno, capaz que de otro lado, alguien que trabaja en maternidad, ya sea una licenciada en enfermería, claro, un enfermero, una auxiliar de enfermería, un médico, ahí nos pueden aportar un poquito más de información. Uh-huh. Y vamos completando lo que sería nuestra visión sobre este fenómeno. Sí. Pero el fenómeno ese es claro y es algo que, si nosotros lo vemos, lo tendrán que ver también todas las autoridades y llevar un análisis si es correcto, si no, y por qué no cambia. Uh-huh. Bueno, seguimos entonces. Vamos a seguir con datos demográficos del tema de salud. Un tema también interesante que me gustaría compartir es de los... Vamos a trabajar sobre el censo 2011, los 3.200.000 personas, ¿sí? Sin discapacidad, sin ninguna discapacidad. ¿Y a qué vamos a llamar discapacidad? Discapacidad para ver, oír, caminar o aprender, ¿sí? Sin discapacidad hay 2.600.000 personas, ¿está? O sea que hay unas 500 y algo de mil personas con discapacidades, ya sea de caminar. Más de medio millón. Más de medio millón. Bien, es bueno, esa ahí va. Más de medio millón tiene algunas capacidades. De ese medio millón, unos 360.000 tienen una discapacidad leve. 128 tienen al menos una leve. 360. 128.000, 130.000. Al menos una discapacidad moderada. Y 23.000 personas tienen al menos una discapacidad severa. O sea que estamos hablando de más de 25.000 personas con discapacidades severas, pero tenemos 360.000 que tienen al menos una leve. O sea, estamos hablando de una población que necesita determinadas atenciones, ¿no? Bien, y bueno, por ejemplo, al menos una, para que algún número nos llame la atención, al menos una discapacidad leve, por ejemplo, en Salto, que hay 15.000 personas. Si yo lo miro en un departamento como Salto, es alta. O, por ejemplo, en Maldonado. No sé, no tengo clara la población de Maldonado. Son 160.000 personas. Hay 16.000. O sea, un 10% de esa población tiene una discapacidad leve. ¿Sí? Y hay 1.000 personas en Maldonado que tienen al menos una discapacidad severa. O sea que ahí, si yo tengo al menos... Eso me condiciona como tendría que tener yo planificado mi sistema de salud, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces... Después vamos a ver también algunos datos más demográficos. Vamos a meternos después en cosas bien de salud. Al final vamos a terminar con números muy interesantes, lo prometo. La esperanza de vida en los hombres, dijimos que era 78,18. En los hombres es 74 años, 74,73, casi 75. Pero en las mujeres ya pasó los 80, 81,24. O sea, estamos hablando la esperanza de vida. ¿Qué quiere decir la esperanza? Y ahí va gente que vive menos. Pero hay gente que vive mucho más. En las mujeres estamos en el 2021, que es el último dato que yo encontré, 81 años de esperanza de vida en las mujeres hoy en el Uruguay. Es un yo me acuerdo de la escuela, no sé si ustedes se acuerdan, era un número muy distinto a esto. ¿Sí? Bien. Es una tendencia mundial, creo, ¿no? Sí, es una tendencia mundial eso, pero Uruguay está como en los países que tienen mayores indicadores de este tipo. Bien, después, el nacimientos, que habíamos dicho por parto, etcétera, vamos también a separarlo por dónde nace la gente. y no en si es Montevideo o interior, mm-hmm. sino vamos a decir, acá tengo los números de la cesárea, miren, vamos muy para atrás. Sí. En 2019, 16.772. En 2020, 16.402. Casi el mismo número, ¿no? Sí. Y en 2021, 16.611. O sea, no hay un cambio en un año, en todo un país, capaz que 100 o 200 cesáreas, en todo un año, en un país. Sí. Prácticamente es el mismo número. Sí, sí. ¿Tá? En cuanto a nacimientos, la mayor parte de los nacimientos sean en el sector privado. De los 34.000 nacimientos, son 20.000 en el sector privado, 14.000 en el sector público y unos 600 en sanidad policial y militar. Uh-huh. Y solo en la vía pública hay 178 nacimientos en todo el año. ¿Está? Sí, o como en un domicilio. Claro. Situaciones. Claro. Casos. Casos puntuales. Seguro, muy puntual. Bien. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Abrimos un paréntesis en las 9 y 18. Ustedes se comunican como siempre. Los teléfonos fijos, está Blanca para atenderlos, 2-900-30302 y 2-900-30304. El WhatsApp de la 36, 099-326-381. Ya seguimos con Luis Freda. Seguimos hablando de economía de la salud con el contador Luis Freda. Luis, ¿por dónde seguimos en este tema? Y bueno, veníamos con nacimiento. Uh-huh. Y bueno, también vamos a tener que tocar el tema de las defunciones. ¿Sí? Y estamos viendo también de las defunciones que tenían una cierta estabilidad entre el 2016 y el 2020 en el entorno de los 34.000 defunciones. ¿Sí? Algunos años más, un poco menos. En el año 2021 pasó de 32.000 a 41.000 defunciones. Eso fue por el efecto del COVID. Y ahí es una contracara de decir que el COVID no fue tan grave. Y bueno, eso lo tenemos que ver porque subió de 32.000 a 41.000 defunciones y 7.000 defunciones extra más o menos. Claro, independientemente de que se le haya asignado esa muerte por COVID, pero aumentaron. Fue un año que aumentó, claro. Hubo un pico de defunciones. Uh-huh. Y bueno, y es alto, ¿no? Entonces a veces capaz que como a veces nos pasa en economía que analizamos los números con la visión, el gorro uh-huh. del ¿cómo es? De los capitalistas, a veces también estas cosas lo analizamos con el gorro de quien quiere defender alguna política. Claro. Y capaz que, no sé si es un éxito o no, pero las muertes subieron y fuerte. Después la conclusión la sacaremos con otro montón de factores, pero en eso las muertes subieron importante. En cuanto a causas de muerte, ¿sí? En cuanto a causas de muerte, en el país, las principales causas, o sea, están listadas, estos son todos datos del INE, ¿no? Son todos tablas del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, la principal causa de muerte en el Uruguay son las enfermedades del sistema circulatorio. ¿Tá? Después, alguien médico nos podrá decir si estos son infartos, cuál es el diagnóstico final. Después le sigue el tema de tumores, ¿sí? Neoplasias se llama, ¿sí? Y en tercer lugar tendríamos el tema de síntomas que no están clasificados. ¿Tá? Después tenemos un montón de otras causas de muerte. Y lo que queremos empezar ahora, luego que hicimos este primer punto, que era el tema de los datos, ¿cómo lo habíamos titulado, Marcelo? Habíamos dicho aspectos demográficos. Aspectos sí. demográficos. Ahora vamos a ver con indicadores del sistema de salud. ¿Tá? Indicadores del sistema de salud. Que decíamos, bueno, tenemos un sistema de salud que está caracterizado porque prestadores integrales están las IAMC, que son las que en nuestra cabeza decimos las viejas mutualistas. Instituciones de asistencia médica colectiva. Las antiguas mutualistas, está ACE, después está la sanidad policial, la militar, y los seguros privados, que son todos son una nueva tipo de institución, que son como Blue Cross, COSEM, y todas esas instituciones. Bien, entonces vamos a ver algunos desempeños. ¿A qué le llamamos desempeño? Es decir, bueno, ¿qué tanto van al médico los uruguayos por año? Y eso lo vamos a ver si es igual en todas las instituciones. ¿Me siguen la idea? Sí. ¿Tá? Entonces vamos a decimos, bueno, consultas totales por afiliado. ¿Qué quiere decir? En el año, por afiliados, ¿cuánto van? Entonces acá tenemos que tener en cuenta y sabemos que hay gente que va mucho y hay gente que ni pisa. Claro. Pero vamos a hacer un promedio. Claro. Y acá vamos a ver, te vamos a tener bien claro que los promedios a veces son un buen indicador, pero no son la verdad, la verdad revelada. Sí, ¿no? Hay que complementar esa información, porque con el promedio me quedo con una información, pero falta. Uh-huh. Entonces, vamos a trabajar en estos indicadores que vamos a ver ahora solo con las IAMC, exmutualistas, los seguros privados y ACE. ¿Por qué en sanidad militar y policial no? Porque no están los datos. Uh-huh. ¿Tá? Entonces trabajamos con lo que hay. Vamos a ver con el total de consultas por afiliados. El total de consultas por afiliados, siempre vamos a arrancar del más chico al más grande. ¿Tá? El que tiene menos consultas por afiliado y por año es ACE. 3,5. Uh-huh. O sea que quiere decir que 3 veces y media, no quiere decir que vaya media vez la persona, ¿no? Eso dio el promedio. Claro. 3 veces y media, no es que fue y hasta la mitad del camino. 3 veces fue y volvió. Se paró en mitad de la consulta y se fue. Ahí va, eso no fue. Es 3 veces y media dio el promedio de los que están afiliados en ACE. Bárbaro. Uh-huh. Los que están afiliados en la IAMC, exmutualistas, y después ya no lo voy a repetir más, 6,33 veces al año. O sea que más o menos te da que cada 2 meses va una vez. ¿Tá? Pero notemos que hay gente que no va nunca y hay gente que va a ir mucho más. Seguro. Y después, en los seguros privados, 8,65. Si agarramos punta a punta, ¿qué le llamo punta a punta? Los que van menos son los de ACE, los que van más son los de seguro privado. Van casi el doble los del seguro privado. Uh-huh. Esto es algo que tenemos dos calidades distintas de salud en este tema. Claro. ¿Está? Después esto está desagregado. Si las consultas pueden... Estas son consultas generales de todo tipo. Pero puede haber consultas urgentes o consultas programadas, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, vos te derivó a un especialista, el especialista te derivó venir otra vez. Sí, papá. Sí. Eso es programado, ¿no? Capaz que me pasa algo y tengo que ir al médico. Ahí tenemos que ahí sí hay una cierta estabilidad entre todos los sistemas, uh-huh. ¿Sí? Y en las programadas es la donde está... Es donde está la mayor discrepancia. O sea que, ¿en qué conclusión nos quedamos? Que hay una gran diferencia entre ACE y los seguros privados. En el medio están las IAMC, pero más cercano a los seguros privados. Y está en tema de consultas programadas. O sea que las consultas programadas por ACE son extremadamente bajas. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Otro tema que nos queremos ver. Camas disponibles en cuidados moderados. Y vamos a ver qué cantidades de camas disponibles hay en cuidados moderados en cada una de las 3 instituciones, ¿no? El que tiene más es ACE. Uh-huh. Tiene 3.470 camas. Las IAMC 2.000 y los seguros privados 310 camas nomás. O sea que estamos hablando que los seguros privados tienen un espacio chiquito. Claro. Quiere decir que no puedan atender más gente, no nos quedemos con eso. Mm. Porque a veces, ¿qué hacen? Contratan camas, sí, en otro lado. Claro. Y uno ni sabe. La propia salud pública lo hace también, ¿no? Entonces, se da mucho en el sistema esto. Mm. ¿Sí? Vamos a ver otro indicador. Y que después capaz que hacemos la pausa para no dejarle la cabeza como un bombo a la gente. Días, estadía promedio en cuidados moderados, o sea, quiere decir cuánto está en promedio una persona que entra en cuidados moderados, uh-huh, en ACE, cuánto está en los seguros privados y cuánto está en las IAMC. Sí. El que está más tiempo o que tiene más tiempo a las personas en cuidados moderados es ACE, 7 días con 22. El que tiene menos es los seguros privados, claro, 3,8. O sea, los seguros privados será muy buena la hotelería. Ahí hay una visión económica también, ¿no? Obvio. Acá estamos viendo. Ah. Está bueno. La idea de todo esto es lo que está haciendo Marcelo, ¿eh? ¿Cómo, a qué va el servicio de los seguros privados? ¿A qué va el servicio de ACE? ¿Cómo va? Y estamos dando cuenta que estamos, uh-huh, en una salud totalmente distinta para distintos, uh-huh, colectivos. Claro. Y después vamos a ver qué colectivos son los que se atienden en cada lado. ¿Ese promedio de qué periodo es? Eso es para el 2021. Claro, pero digo que es mensual. Anual. Todo en años, ¿está? Claro. Entonces es. En un año, en un año, uh-huh, todos los afiliados que tuvieron en cuidado moderado de ACE, los que entraron, estuvieron 7,22 días. En las IAMC estuvieron 5,50. Uh-huh. En los seguros privados, 3,80 días. O sea que es como. ¿Cuánto te quedas estacionado ahí, por hablar mal y pronto? Claro. Bien. Y después vamos, lo último, son número de camas de CTI. Las que tienen más camas de CTI son las YAMC, que tienen un total de cerca de 800. ACE, 287. Y los seguros privados tienen 83 camas de CTI nomás. Uh-huh. Si les parece, para ir tirando todos los números. Sí, para dejar procesar estos números, hacemos la pausa 9:30. Ya seguimos con Luis Freda, 099-326-381 para los mensajes. Seguimos conversando con Luis Freda en esta mañana. Luis, desde Sayago, se comunica y dice: buen día, la expectativa de vida para las AFAP era hasta hace un año o más 80 años y la cambiaron a 84 años actualmente, dice Luis. Bueno, ahí hay un tema económico también, Luis. Obvio, sí, esto se usa para toda esa información, se usa para los seguros de vida, para todo eso, ¿no? Claro. Bueno, Luis, venimos en los indicadores de salud, ¿no? Que hablaste de días de hospitalización, estadía en cuidados, cantidad de intervenciones quirúrgicas, llegamos a darlo eso. Sí, no, eso vamos a darlo ahora, un poquito de todos esos indicadores, ¿sí? Estamos viendo un poquito cada cosa, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a ver en intervenciones quirúrgicas por cada 1000 afiliados. Esto no se puede hacer por afiliado. ¿Por qué? Porque si vos lo haces por afiliado, te puede quedar un número 0,00, ¿entiendes? Capaz que. Entonces, se cambia y se hace cada 1000 afiliados para tener un número más manejable, por decirlo de alguna manera. Más entendible. No quiere decir por uno. Ahora nos vamos a pasar al año, pero para 1000 afiliados. ¿Sí? Entonces digo, bueno, intervenciones quirúrgicas por 1000 afiliados. Vamos a ver a ACE, vamos a ver a los seguros privados y vamos a ver a las YAMC. ¿Quién es el que tiene menos intervenciones quirúrgicas por afiliado? ACE. Ajá. 32. Quiere decir, cada 1000 afiliados hay 32 intervenciones. ¿Sí? Siendo el que tiene más usuarios, ¿no? Siendo el que tiene más usuarios, porque ACE tiene cerca de 1,5 millones. Claro. ¿Está? Ese, 1,5 millones. Acuérdense que, ¿qué pasa? Uruguay tiene doble cobertura. Más o menos 2,5 millones están en las YAMC. 2,100,000 están en las YAMC. 1,5 millones en ACE. ¿Sí? Ahí ya estamos los 3,600,000 y unos casi 400,000 entre ¿cómo es? Sanidad policial y militar. Uh-huh. ¿Qué pasa? Hay doble cobertura, porque yo estoy casado con una persona que es policía o militar y a su vez trabajo, yo voy a tener FONASA, pero a su vez como estoy esposo de, también. Entonces voy a compuntar por dos lados. Claro. Y el sistema asigna recursos por dos lados. O sea, totalmente mal, ¿no? Porque yo no voy a ir a dos lados a atenderme. ¿Está? Bien, entonces vamos a los intervenciones quirúrgicas totales por 1000 afiliados. El que tiene menos es ACE, 32 por 1000 afiliados por año en el 2021. El que tiene más son los seguros privados, 78. ¿Sí? Y en el medio están las YAMC, que están en un entorno de 50 intervenciones quirúrgicas por cada 1000 afiliados. Si ustedes ven el 32 de ACE contra el 78 de los seguros privados, es casi el doble. Es el doble. Entonces vos decís, acá hay algo que no me está cerrando. Ahí la partimos en si son urgentes o no urgentes. Cuando son urgentes, las intervenciones son casi iguales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que son 16 en ACE, 15 en los seguros privados y 17 en las YAMC. O sea que las intervenciones de urgencia son iguales, las que son distintas, ¿quiénes son? Las programadas. Entonces, claro, hay algo en la programación de la cirugía que no, que se maneja de manera distinta entre los seguros privados, por ejemplo, y ACE. Entonces ahí tendremos que ver qué pasa. ¿Por qué mandan más cirugías uno que otro? ¿Por qué hay distintas formas de salud en uno y en otro? Si son más o menos los mismos médicos y las poblaciones no son extremadamente distintas. Estamos hablando de un país que hay cierto tema homogéneo. Bueno, ahí podemos decir, capaz que hay muchas cirugías que son estéticas, capaz que hay muchas que son cirugías que se pueden dar otro tipo de tratamiento y se opta por cirugía. No sé, eso lo tendría que ver un médico, pero el número parte los ojos. Después vamos a ver otras cosas. Por ejemplo, cantidad de resonancias magnéticas. Esto, acá, agárrense, porque esto es cantidad de resonancias magnéticas por año cada 1000 afiliados. En ACE, cada 1000 afiliados se hacen 9 resonancias magnéticas por año. En los seguros privados, agárrate, Marcelo, 9 dijimos, 146. Y en las IAMC se hacen 32. Entonces acá hay algo rarísimo, porque si vos, yo me imagino, sin ser médico, que una resonancia magnética debe requerir un equipo que es de alto costo y claro, que debe haber lista o cola para hacer eso, ¿no? Es un equipo que se debe usar de una manera que trate de cubrir los mejores. Entonces vos tenés que mandar a la gente que más lo precisa primero. Claro. Y no creo que, si vos estás mandando 146 resonancias magnéticas por cada 1000 afiliados, todas sean necesarias. ¿Entienden lo que les quiero decir? Clarísimo. ¿Está? Entonces esto es increíble. Que haya esta disparidad en los números es asombroso. Porque capaz que hay gente nace que precisa hacerse una resonancia magnética y no se la hace. Debe pasar. Sí, sí. Y en los seguros privados hay gente que se hace una resonancia magnética cuando es innecesario. Se hace porque está, haceme una resonancia magnética. Estoy yéndome un poco más de lo mío, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Está? Pero eso, alguien arriba de todo eso tiene que estar mirando y decir, che, pará, vamos para acá, vamos a repartir y barajar, porque esto se tiene que usar para quien lo necesita y de la mejor forma que se necesite. Porque de última, recordemos que los recursos, el 80% de los recursos sale del bolsillo de todos nosotros. ¿Ah? ¿Sí? Es una lectura clara. Lo sí, que es una lectura diciendo clara, porque incluso los seguros privados reciben claro dinero del FONASA, que uh-huh uno puede discrepar en eso. ¿Está? Entonces, bien, es una visión a tener. Y esto es parte del análisis. Después viene a entrar lo político, pero esto es uh-huh irrefutable. Bien, después. Un paréntesis, Luis, que nos están preguntando, lo dijimos hace un rato, pero lo volvemos a decir: que son las IAM, es la sigla de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Son las mutualistas, ese tipo de. Sí, son todos los que no dependen del Estado uh-huh y que reciben afiliados y dan servicio de salud. Claro, exacto. ¿Está? Bien. Entonces, ¿seguimos con un poquito más? Sí. Vamos. Exámenes de laboratorio. Examen de laboratorio es como, ¿para qué? Yo lo comparo un poco a veces con mi profesión. Yo a veces, si tuviera que analizar una empresa, hablo con la gente que trabaja ahí, veo a qué se dedica la empresa, etcétera, pero después voy y miro sus números, su balance, su proyección, etcétera. Claro. Lo mismo hace el médico, habla con el paciente y le dice, che, hacete ese examen. Entonces le pide examen de laboratorio. Por año, por afiliado nace, se hacen 5 exámenes de laboratorio. En los seguros privados, 9. El doble. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Y en las IAM, 6. Uh-huh. O sea que también vemos distinta modalidad de atención. O sea que yo por ahora lo que estoy viendo, vos venís. Si estás en un seguro privado, venís. Llegás y te mandan a resonancia magnética. Por favor. ¿Cómo andás? Tomá, te doy una resonancia no magnética. Escatime en gasto. Una resonancia magnética, un... ¿Cómo es? Examen de laboratorio, y si te interna, si tenés que hacer una cirugía, la hacemos seguro, y si vos necesitas como es estar internado, tratamos de internarte lo mínimo posible, y después capaz que seguimos con un tratamiento ambulatorio. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que capaz que también hacer ese tipo de análisis lo hicimos medio como con cierto toque de humor, pero no, si sos SENACE, capaz que vos llegás, tenés algún tema y para que tenga una resonancia magnética, sí, sí, la tenés pedí, que tenés que estar, para sí coordinar una cirugía capaz que tenés que estar mucho tiempo, capaz que no te marcan análisis mucho en el laboratorio y también vas poco al médico, porque recordás que iba muy poco al médico. Bien, entonces, seguimos con algún temita más vinculado a esto que estábamos dentro mirando. De los indicadores estamos, seguimos dentro, ¿no? Dentro de los indicadores, pues ya nos vamos a pasar con la estructura del gasto. Sí. El gasto, como es en salud, si nosotros partimos la salud en atención curativa, atención de rehabilitación y atención de preventiva. Preventiva, curativa, de rehabilitación y de larga duración, si la vamos viendo cómo es, cómo plantear, es antes, durante, claro, después, y alguna gente que tiene que es la atención le demora mucho tiempo, si lo partimos en esas 4, ¿en qué más se gasta en nuestro sistema, en todo el sistema? Nosotros gastamos en curar. El 71% de lo que se gasta del Uruguay, 70%, pongamos, se gasta en curar. Solo un 5% se gasta en prevenir. Que económicamente sería lo mejor, ¿no? Claro. ¿Sí? Después de la atención del 70%, la que le sigue es en atención en rehabilitación. ¿Está? Y por último es la atención de larga duración. ¿Está? Después hay otra, hay otro gasto que va a tener en insumos, en mano de obra, etcétera, pero en sí es por clasificación, viene por ahí. Lo otro que queríamos decirle, y antes de entrar el último bloque, es quién se atiende en cada lado. ¿Quién se atiende en ACE? ¿Quién se atiende en sanidad militar? ¿Quién se atiende en sanidad policial? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo a que al nivel económico? Digamos. Al nivel económico, ahí va, buenazo. Están para salvar los dos. Entonces decimos, bueno, ¿qué se hace en la parte económica? ¿Se acuerdan de aquello de los quintiles? Se separa la población en 5 y dice, quintil 1 son los que tienen menos ingresos, después los que le siguen quintil 2, y quintil 5 es el que tiene, los que tienen más ingresos. ¿Está? Entonces, vamos a hacer así. Nuestro país, ¿sí? En el quintil 1 está el 30% de las personas, en el quintil 2 un 22%, en el quintil 3 un 17%, en el quintil 4 un 16% y en el quintil 5 un 12%, más o menos. ¿Está? O sea, más o menos, ¿no? Eso no se replica igual en todas las instituciones. No quiere decir que todos tengan esa misma estructura. Hay algunos que la estructura es distinta. ¿Entienden lo que les quiero decir? Sí, claro. Vamos a hacer. El 62%, 6-2, ¿sí? 62% de sus usuarios son del quintil 1. 62. El 22% son del quintil 2. Y el 10% son del quintil 3. Y después, claro, solo hay un 1% del quintil 5. ¿Bien? O sea que si yo mirara así la bandera por el quintil, es como una... un triángulo que baja, ¿no? Ahora, Luis, análisis aparte de lo que son, ¿por qué se divide el famoso quintil, ¿no? Ahí va. Los quintiles son ingresos. Sí. El quintil 1 son lo que ganan. ¿Da para hacer 5 en este país? Ah, eso depende. Lo que pasa es que eso lo hace, se hace en base a lo que vos quieras. Se podría hacerlo, claro, en 10, en 8, en 3. Ajá, bien. El tema es que si vos lo haces en 2 quintiles no te dice nada. Claro. Si lo haces en 10, es muy poco manejable. Claro. Entonces, por lo general, se va a 5. Se hace así, claro, porque cinco es lo más manejable. Ajá. No sé si es. Capaz que 4, ¿entendés? Bien. Después podrías separarlo en clase, capaz, o algo así. Eso se hace. Vámonos a la otra. Como si pusiéramos un espejo, ¿qué diría el otro? ¿Vieron que cuando sacas una foto, ese que te da vuelta todo? Claro. Bueno, creo que, viste, cuando sacas una foto y vos te queda lo que era la derecha, la izquierda. Claro. Y la izquierda, sí, y la derecha, sí. Bueno. Pasa eso. En los seguros privados, el 70% de los seguros privados, ¿quiénes son? El quintil 5. El 22% el quintil 4. Y ya está. Porque el quintil 3 es un 1%. ¿Nos siguieron? Sí, sí. El quintil 5, 70%. El quintil 4, 22%. ¿Y lo demás? No figuran, ¿eh? No hay. Entonces, pasan ni por la puerta. No pasan. Y en el medio tenemos las IAMC, que tienen 16% del quintil 1, 22% del quintil 2, 22% del quintil 3, 21% del quintil 4 y 17% del quintil 5. ¿Está? O sea que el quintil 5, que en algún momento debería haber estado en las IAMC, lo mudaron para los seguros privados, quintil 4 y 5. Porque los seguros privados no existían en Uruguay antes. Claro. ¿Sí? Bueno, y ahora empezamos a entender por qué todas las instituciones que están con problemas empiezan con el tema de la hotelería. Vemos alguna institución que está con problemas sacando otra forma de atención que no es la de siempre. ¿Sí? Porque quieren esto. Pero acuérdense también que ese quintil 4 y el quintil 5 tienen un beneficio de FONASA. Yo a los seguros privados puedo acceder con FONASA. O sea, el FONASA financia. O sea que el FONASA financia a ACE, pero también financia al quintil 5. Entonces yo estoy capaz que financiando el exceso de tomografía, resonancia magnética, todo eso también está yendo dinero de FONASA para allí. Y eso habría que analizar, porque capaz que estoy dejando de hacer tomografías o cosas donde las debo hacer para financiar eso. Y son gente con capacidad de pago. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si vos tenés derecho a hacer la cantidad de resonancia que vos claro, entiendas necesaria en tu vida. A propósito, Soledad dice que la falta de una resonancia en tiempo y forma puede evitar la cirugía o mala curación o muerte, por ejemplo. Claro. Hay que tenerlo en cuenta la parte de salud. Muy buenos aportes. Yo en esas cosas desconozco, claro. Y si hablo, capaz que soy, digo cualquier cosa que no está fuera de lugar. ¿Qué nos están faltando? Sanidad policial y militar. Sanidad policial y militar, ¿se acuerdan que en ACE no existía quintil 5, ¿no? Sí, sí. Bueno, fíjense que en sanidad policial y militar vamos a dar todos los quintiles. 28 con 1 es quintil 1. 28 con 7 quintil 2. 19, 20% quintil 3, 15% quintil 4 y 8% quintil 5. O sea que tengamos en cuenta que hay un 8% que se atiende en sanidad policial y militar, que son gente de los mayores ingresos del país. ¿Está? O sea que no pensemos que solo son hospitales para gente. Es más, tiene hasta una restitución más razonable que la que tiene las IAMC. ¿Sí? Porque uh-huh. Sigue como tal. Es la foto más parecida a lo que es la población. Claro. Pero tienen gente de 7. ¿Está? En cuanto a FONASA, FONASA, ¿sí? Se reparte igual que la población, y los no FONASA, que van la mayoría, todo para ACE, ¿sí? El 60% de los no FONASA están en ACE, ¿sí? Mientras que los FONASA se reparten en cantidades parecidas dentro de la población. Una pregunta, en sanidad policial y militar, el quintil 1, ¿qué porcentaje representa? 28. Ahí? 28. Ajá. ¿Sí? Está muy parecido al 31, que es claro. El total de la población. Y, por ejemplo, 28, 22 es en total de la población el quintil 2, y en sanidad policial es 28 también. O sea que está muy parecido, es muy parecido a lo que pasa en la población. Hacemos la última pausa. Dale. Y redondeamos esto, y con Luis queremos también agregar un apunte aparte del tema FAPS, actualizar algún dato, algún elemento que se ha planteado sobre las AFAPS recientemente, pero redondeamos este tema de la salud y la economía. Redondeamos el tema salud y economía, que va a seguir, Luis, la próxima. Sí, la próxima lo que vamos a tratar es de hacer un cierre del ciclo. Ya no va a haber como nada nuevo, capaz que alguna cosa pequeñita. Repasar. Y digamos. Vamos a tratar de darle como un cierre a los 5 programas, a tratar de hacer uno donde veamos todos los puntos que vimos y bueno, tratar de hacer como un resumen de la situación. Muy bien. A propósito de las AFAP, que Luis quería hacer un comentario, también le aprovechamos para comentarle a él y a ustedes de un artículo que salió en El Observador, que el tema de las inversiones de las AFAP en el exterior comenzaron con el Frente Amplio en el 2010 y que ahora genera tensión también en la interna. Pensando, dice El Observador, que bueno, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, defendió el hecho de que las AFAP diversifiquen las inversiones, ¿no? Por esto de que Cabildo Abierto presionó para que invirtieran, se les limitara la inversión a hacerla dentro del país, y finalmente acordó con el gobierno, con el presidente, que eso se tratara en una ley aparte, pero el gobierno defendía esa posibilidad de las AFAP de que inviertan donde quieren. Y se recordaba que la administración del Frente fue quien habilitó que las AFAP puedan invertir hasta el 15% en activos de gobiernos del exterior con alta valoración crediticia. Un argumento esgrimido por los socios de la coalición para reprocharle a Cabildo Abierto su postura intransigente, mientras Manini Ríos dijo que esto había que defendía la idea de que había que invertirlas acá. Cuando el tema se discutió en 2010, la entonces directora de República AFAP, Jimena Pardo, fue una de las voces que defendió esa medida en una conferencia en la Cámara Mercantil, y en un informe técnico de agosto del año pasado, el Frente Amplio evaluó que si bien es adecuado considerar diferentes menús posibles de inversión en función del ciclo de vida de las personas, así como ampliar la posibilidad de inversión, hacía falta mayor información en lo que pretende el gobierno, ¿no? La norma desglosada hasta la rendición de cuentas crearía un nuevo subfondo llamado de crecimiento que habilita a las AFAPs a invertir en cuotas de participación emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión extranjeros debidamente diversificados, títulos representativos de índices financieros sobre los cuales se cuente con información pública. Las inversiones de las AFAP en el exterior al día de hoy suponen el 13% de ese subfondo de acumulación, uno de los dos que existen para colocar recursos de las carteras, que ascendían a 2.156 millones de dólares con datos de febrero. Y bueno, esto hay una discusión en la interna también del Frente Amplio, ¿no? Bueno, vamos por parte, porque a ver si... Yo creo que vamos a ver contradicciones, ¿no? Uh-huh. Primero que nada. No quiere decir que uno esté de acuerdo o no. Yo voy a decir algunas reflexiones para que la gente piense. No hemos escuchado continuamente que Uruguay debe exonerar de impuestos a los extranjeros para que vengan a invertir, porque en Uruguay se necesita inversión y sin inversión el país no camina. Entonces, vos traes dinero de fuera para que no pague impuestos y vos sacás tu dinero afuera, claro, a invertir en otro lado. ¿No va a pagar impuestos tu dinero afuera? Va a pagar impuestos. No va a tener exoneración. Vos liquidás, cuando liquides tus posiciones de fuera, te van a cobrar un impuesto y te van a cobrar comisión y te van a cobrar todo. Punto uno. Entonces, el que te dice eso, después te dice que hay que invertir afuera. Segundo, ¿diversificar qué? Porque lo principal, el riesgo que tiene asociado la cartera SAFAP al riesgo de gobierno, no se lo saca con nada. O sea, si mañana el Uruguay le va mal, lo que tenga la SAFAP va a valer cero o va a valer poco. O sea, si mañana hay otro 2002, lo que la cartera SAFAP va a valer, claro, poco, y lo que tenga Uruguay va a valer muy poco. O sea que sacando un 10%, un 15%, un 20% para afuera, no se va a diversificar. Segundo, nosotros hemos repasado acá y no solo en gobierno se está invirtiendo. Habíamos visto que se invertía en la CAF no es gobierno. Habíamos visto que se invertía en un la banco. La CAF es la Corporación Andina de Fomento. Habíamos visto que se invertía en dependencias del Banco Mundial. Eso no son gobierno. ¿Sí? Y después, un perfil adecuado de riesgo. Un nivel de riesgo crediticio alto. ¿Qué nivel de riesgo crediticio tenía Credit Suisse antes que le pasara esto? Claro. De los más altos del mundo. Y le pasó, ¿eh? Siempre esos perfiles son... No, siempre le pasa, como a cualquier cosa, porque la finanza pasa eso. Vos te arriesgás, y cuando te arriesgás, te puede pasar. Es como vos, salís a la calle en un auto, podés chocar. Por más que tengas el mejor seguro, seas el más cauto, corres un riesgo. Y cuando vos corres un riesgo, puede pasar un evento que te origine una pérdida. Eso por un lado. Segundo es, yo hace dos años, yo no estoy hablando mucho de SAFAP, hace dos años le digo que esta reforma es de corte financiero. Acá es plata. Esto es un botín de dinero para usar para. Y bueno, 2.000 millones de dólares en el extranjero es lo mismo que al Uruguay le faltan todos los años para cubrir su déficit. O más o menos. Entonces acá, por atrás, hay un te mantenemos el nivel, pero vos también financiás a otro lado. 2.000 millones de dólares para las instituciones extranjeras no es nada, no existe. Claro. ¿Tá? Entonces no pensemos con una cabeza que lo que hace Uruguay le va a cambiar el mundo o el mundo nos va a ver, sí, de una manera. Porque está esperando nuestras inversiones. Al mundo financiero, Uruguay, hay que explicarle dónde queda. No está en el mundo financiero. Entonces todos esos discursos están plagados de un relato que te quieren llevar para algún lado. Entonces, yo también lo que veo es, primero, que no es esencial. Segundo, que en las finanzas no hay riesgo cero. Y cuando pase un evento, vamos a ver cómo hacemos el discurso para explicar por qué pasó esto. Y el que se va a embromar es la persona que tiene el dinero ahí adentro. Y nadie se va a hacer cargo. ¿Sí? Y de hecho, se está apostando nuevamente un sistema que no se sabe si funciona o no. Porque ya los primeros que se fueron a jubilar por la SAFAP hubo que hacer algún tipo de salvataje. Entonces me parece que por ahí no va la mano. Y yo los invito a todas las personas que están aquí que agarren su estado de cuenta a la SAFAP y se fijen el saldo que tenían hace un año en UERRES y se fijen el saldo que tienen hoy en UERRES luego de haber trabajado un año. Y después hagan ellos mismos el análisis. Si vale la pena toda esta discusión por algo que empataste o perdiste un poquito o ganaste un 1% en un año. Para ganar un 2% arriesgarte a todo eso, estás arriesgando tu jubilación, ¿no? Sí. ¿Eh? Entonces, hay algo acá que está totalmente desmedido. Entonces, es tanto esfuerzo porque inviertan afuera, si es un 10%, un 13%, si alguien fuera condujera un país de una manera razonable y seria, esa no es una discusión. Porque estamos hablando de 2.000 millones de dólares cuando están manejando 20.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares. No es lo esencial. Sí, y estás hablando de la jubilación de los 1.600.000 personas que están trabajando hoy. O sea, no. Es porque ahí hay un interés por llegar a eso. Ahí está el corazón de tu mensaje. No es de que haya mejores jubilaciones, ni que tengas mejores prestaciones, ni mucho menos. Ahí, acá hay un tema en corte financiero. Y obviamente están en discusiones diversificar la cartera. Entonces vamos un paso atrás. Yo no tengo esto para diversificar. Ni siquiera tengo esto para invertir. Esto es para que la gente cuando termine de trabajar pueda tener un nivel de vida adecuado de acuerdo a que trabajó tantos años y se garantizarle eso. No es para diversificar. Porque nadie, si el que se quiera dedicar a invertir en la bolsa, que se dedique con su plata, en su lugar y de su manera. Esto no es para eso. Entonces, después que nos tiran todas esas máximas ya dadas y entramos en la discusión, es una discusión infructuosa. Esto es lo que vos trabajás todo el mes y la sociedad te dijo, che, mira, como vos no vas a poder trabajar toda tu vida, esta parte la tenés que guardar. ¿Está? Para que cuando vos te jubiles te la devolvemos. Porque si vos no podés renunciar al aporte jubilatorio, ¿no? Claro. Entonces, después que hicieron eso, ahora eso le buscan una lógica financiera. Pero de hecho, también hay que no pasar por arriba. Tenés que preguntarle exactamente a quienes tienen ese dinero. O sea, es irrisorio que se decida en un parlamento, todos levanten la mano, ¿qué van a hacer con la jubilación? ¿Se la van a poner en tal cual lado o tal otro? Me parece que está totalmente desmedido y fuera, y también fuera de contexto, y también evidencia que en el fondo acá hay un problema financiero serio de este país. Que hace tiempo que yo lo vengo anunciando acá. Si no corrige la cuenta un día, vamos a tener un problema. Vamos a amanecer con las ruedas para arriba. Luis, ya estamos pasados. ¿Vos querías decir algo más sobre este tema? Eso es lo que le dije, que todos miren el estado de cuentas, se fijen cuántas UBR en unidades reajustables. Hace un año y cuántas UBR tienen a hoy. Y vean si tapa tanto la discusión, si le cambió tanto la vida en lo que hacen las AFAP o no. Claro. Gracias, Luis, como siempre. La seguimos, entonces redondeamos el tema salud y economía en la próxima. En la próxima y más adelante vamos a agarrar una institución en especial que no va a tener nada que ver con el ciclo. Bien. Y vamos a analizar sus cuentas y por qué está en esa situación tan tétrica financiera. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.